Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Cepeda Paclani. Mis hermanos están detenidos injustamente. Igual que la señora que pasó anteriormente, la compañera, tengo miedo de dar sus nombres y de dar el testimonio que ellos ya nos dieron. No sé si con esto haya mayores represalias para ellos, pero pues yo creo que ahorita hay medios y lo que a ellos les pase pues es sobre el Estado, ¿sí? Una de las cosas que mi hermano me dice, fui detenido el 1 de diciembre del 2012, cerca de las 12:30 horas, cuando en compañía de mi hermana Angélica Cepeda Paclani caminábamos sobre la calle Filomeno Mata y 5 de mayo para realizar una recarga telefónica en un 7-Eleven y de ahí consultar precios de perfumes para regalar el 24 de diciembre, cuando unos 50-60 granaderos de la GDF encapsuló a un grupo de jóvenes, de los cuales quedamos atrapados Angélica y yo en esa maniobra policíaca. Nuestra detención se dio con mucha violencia y con el único argumento de que había órdenes de chingarnos, pero los policías mismos no sabían por qué. Fuimos trasladados a la agencia 50 del MP, donde sufrimos interrogatorios ante un agente con una computadora y nos amenazaban y tomaban muchas fotos. Una de las fotos que a mí me tomaron, fui obligado a ponerme una gorra, una bufanda. El policía dijo, pónganle gorra y una bufanda a este cabrón, ya se lo cargó la chingada. De ahí en adelante están en el reclusorio norte en espera de sentencia. Mi hermana Angélica está en Santa Marta. Mi hermana también me platicó que el día de su traslado fueron llevadas con engaños. A ella llegó un policía y les dijo, oigan, hijas, las vamos a llevar a la Defensoría de la Mujer para que les hagan un examen psicológico, porque esto que está pasando necesita atención psicológica. Ellas dijeron, yo no quiero ir, y ellos dijeron, pues no les estamos preguntando si quieren ir o no, se van a ir. Las subieron a una camioneta y dentro de ellas preguntaron, oiga, ¿existe la Defensoría de la Mujer? Y les dijeron, ¿por qué dicen eso? Y ellas dijeron que les habían dicho que las trasladarían a la Defensoría de la Mujer a tomar atención psicológica. La policía que las llevaba les dijo, ¿qué no les dijeron a dónde van? Ellas les dijeron no. Y ella les contestó, pues van al Santa Marta. Pero ellas no sabían a dónde iban. Y iban en una camioneta con dos escoltadas de dos patrullas adelante, dos atrás y dos a cada lado. Así es como a ellas las trasladaron. Y pues ese es el testimonio que yo tengo de ellos. No estás sola. Gracias. No estás sola. No estás sola.